El Malilla. Y tú me gustas porque tú también te pones pa'l trabajo. Ella no se asusta, carga su pistola. No se relaciona con ningún pendejo. Todos pa'l carajo. Y que hay que se piquen. Si contigo yo me gasto el ticket. El sudor que la lubrique. La combi Michael Kors y los tenis son Nike. Y que hay que se piquen. Si contigo yo me gasto el ticket. El sudor que la lubrique. La combi Michael Kors y los tenis son Nike, yeah. Loca con el bandidaje, te traje unos panties pa' que yo mismo los baje. Tu piel canela combina junto con mi tatuaje. Tú loca por verme, yo loco con darte. Tus Calvin combinas con mis Calvin Klein. Se aburrió los bobos, ya no quiere un Ken. Quiere un bandido pa' pasear en hotel. Yo me presto pa' la vuelta pa' que se cele él. Tú ya no estás sola. Traje tu si traje mota, traje tu si demora. Menea esa cola. Y si te perreo y lo sentiste, no fue la pistola. Tú ya no estás sola. Traje tu si traje mota, traje tu si demora. Menea esa cola. Y si te perreo y lo sentiste, no fue la pistola. Y que se piquen. Si contigo yo me gasto el ticket. El sudor que la lubrique. La combi Michael Kors y los tenis son Nike. Y que hay que se piquen. Si contigo yo me gasto el ticket. El sudor que la lubrique. La combi Michael Kors y los tenis son Nike, yeah. Tan joyao como los míos. Te gusta mi corte de bandido. Botando las cadenas cuando chingo contigo. Más sigo más, pides más, me exiges castigo. Yo no soy tu oficial, pero si te la aplico. Todo natural, así que bótame el chico. Tú eres mi fanática, yo tu fanático. Así que abre el hocico. Tú mi fava, yo tu favor. Recuerdo todas las cosas como si hubiese grabado. Yo tu polo favorito. Eso yo lo sé desde que era chamaquito. Tú mi fava, yo tu favor. Recuerdo todas las cosas como si hubiese grabado. Yo tu polo favorito. Eso yo lo sé desde que era chamaquito. Y que hay que se piquen. Si contigo yo me gasto el ticket. El sudor que la lubrique. La combi Michael Kors y los tenis son Nike. Y que hay que se piquen. Si contigo yo me gasto el ticket. El sudor que la lubrique. La combi Michael Kors y los tenis son Nike, yeah. Yeah, yeah. M-A-L-I, el Malilla, la esquina in. Música pa'l bandidaje, dime Nando. Cari en el beat. México, México. Welcome to the calentón. Trabajo.